Eso no era heavy. Eso era un orco del Señor de los Anillos. Ya estamos aquí una semana más en Velada Rancia. Seguimos sin poder contar con Punano. Y bueno, pero hoy tengo aquí a Chuche, el ganador del concurso de la semana pasada, al que ya le he hecho entrega de su premio, que ha venido aquí. Que bueno, cuéntanos algo, hombre, ya que estás aquí como colaborador esta semana. Sí, sí, ya está el micro abierto, cuando tú quieras. Pues nada, el lunes resaca, el martes está fatal. Acércate más, que no te oyen. El miércoles conseguí trabajar un poquito. El jueves ya estaba completamente out. Y el viernes me vine para acá. Y aquí contigo. Haciendo el programa. Pues no, hoy más o menos el programa será parecido a los anteriores. Tampoco. Seguimos con el problema de la música. Y nada, ahora pinchamos un tema y ya empezamos a ponernos con las cosas serias. Que eso, pues venga, peña, este tema es el espíritu de Eloy, de Non Servium. Venga, para vosotros. Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuertes. Ritmo de vida y forma de pensar. Cosas distintas que no puedes pensar. Tu cara muestra tu desolación y tu mirada me transmite dolor. No eres el mismo que fuiste ayer. Te han cortado la cara. Abre la puerta, escápate. Seguimos en la brecha. Cábate, Dios, me detendré. Hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu del hoy. Sin nosotros no podrás. Tienes una vida mejor. Puedes comprarte un televisor. Salir por el sin que te miren mal. Porque eres uno de ellos. Este es el precio que hay que pagar para integrarte en su sociedad. Yo me pregunto dónde está. ¿Dónde está tu felicidad? La puerta escápate. Seguimos en la brecha. Cágate, Dios, me detendré. Hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de hoy. Con nosotros no podrá. Tenemos llamada, Peña. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Hola, acabo de recibir una llamada tuya. Pues espera un segundo, anda. Llamaron ahora a la radio. ¡Abre la puerta, escápate! ¡Seguimos en la brecha! ¡Cágate en Dios, bebé, tendré! ¡Hazte otra vez la cresta! ¡Romperemos los esquemas de esta puta sociedad! ¡Es el espíritu de hoy! ¡Con nosotros no podrá! ¡Abre la puerta, escápate! ¡Seguimos en la brecha! ¡Cágate en Dios, bebé, tendré! ¡Hazte otra vez la cresta! ¡Romperemos los esquemas! De esta puta sociedad. Es el espíritu de hoy. Con nosotros no podrán. Bueno, ya que tenemos aquí al ganador de... Bueno, antes de nada, os voy a recordar que aquí en Velada Rancia, esta primera temporada de este programa en Radio Cuca, que estáis escuchando la Radio Cuca, son las 9 y 10 de la noche, en el 107.3 de la FM, si lo haces desde Oviedo o alrededores, y si no, en radiocuca.org. Bueno, estamos haciendo un concurso en el que nosotros desde la dirección del programa... Bueno, qué mal suena eso de dirección. Bueno, desde el programa decimos palabras muy utilizadas en nuestro entorno habitual para que la gente, entre todos, consiga elaborar una buena definición, que se dan premios de comida y eso, y a la mejor definición que mejor consideremos nosotros, siempre subjetivo, claro, pero tampoco nos mandan muchas, ¿eh? Esta semana sí que nos ha llegado más de una. Pues le damos un premio que suele ser en comida. La primera semana fue un queso, luego... Fueron esta semana 100 gramos de jamón ibérico. Y bueno, para esta semana que viene el premio sorpresa. Así que no lo pensamos decir hasta que haya ganador. Y si queréis participar en el programa, solo tenéis que llamar ahora mismo en directo al 985-29-81-37. Al 985-29-81-37. y darnos la definición de mítico. Y ya que tenemos aquí al ganador del concurso de la semana pasada, él había hecho una definición, la que nos leyó la semana pasada en directo, pero nos quiere dar una nueva que ha perfeccionado y él considera que es mejor que la otra. Así que cuando quieras, Chuche. A ver, Tensu. ¿Tensu? Sí, se te oye, dilo cuando quieras. Tensu es la persona de naturaleza nerviosa, intranquila, alterable, debido al bombardeo mediático y sensitivo que padecemos. Su carácter es, a la vez, desconfiado y temeroso, huidizo pero susceptible, capaz de aptitudes y actitudes, tanto violentas como amigables. Incapaz de estarse quieto, el cuerpo y o la mente del Tensu trabajan sin parar, como en un ataque esquizoide galopante. Dado a todo tipo de comportamientos impulsivos, obsesiones y vicios, su vida se desboca hacia un final rápido y poco limpio. Un Tensu es fiel reflejo tanto de la sociedad estúpida y desnaturalizada en la que estamos inmersos y náufragos, como del sinsentido existencial de la conciencia del ser, la nada más absoluta. De puta madre está esa definición. Y bueno, pues nada, vamos a pinchar otro tema y ya vamos a empezar a entrar en materia, pero antes recordaros que a la gente que esté escuchando el programa desde radiocuca.org o que tenga radio, lo esté escuchando por la radio y tenga internet en casa, que nosotros tenemos abierto el chat del programa para cualquier sugerencia, petición o cualquier aportación que nos quieran hacer en directo. Así que el que quiera, que joder, que se meta en el chat y nos diga lo que le salga de los cojones. Y eso, vamos a poner ahora un tema y empezamos, peña. Haz topito a la repera. Ayer se fue, cogió su chupa y se puso a llorar. Un imperdible y un pecacho rojo y una canción de hardcore. Firmeza plantó cara a la sociedad y empezó a gestionar su vida con decisión y valor, mucho valor, y se marchó y a su barco le llamó sueño hizo real. Pero llegó la maldita estirpe en su sucio control. No podía permitir que nadie viviera en paz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya se ocurrió. Sueño fue aplastado por el mar y no pudo respirar más aire sin pagar y murió. Bueno, peña, vamos a empezar ya con las noticias. Pero bueno, el problema es que Tenemos todavía algún problemilla con internet y no podemos verlas todas del todo bien. Pero bueno, Chus, nos ha preparado aquí una noticia. Dinos de qué nos vas a hablar, Chus, y cuéntalo cuando quieras. Pues voy a leeros un artículo que se llama De Juana y el ensañamiento, escrito por Javier Ortiz. ¿Y sobre qué versa? Pues sobre el amigo de Juana Chaos, que se ha ido a dar una vuelta por Belfast porque cree más en la justicia medio imperio británica e irlandesa que en la española, de la Audiencia Nacional. Bueno, pues adelante, cuando quieras. Es difícil encontrar un disparate jurídico tan magnífico como el que ha llevado al juez Eloy Velasco, integrante de la Audiencia Nacional, a dictar una orden de captura internacional contra Iñaki de Juana Chaos. El magistrado reclama su detención y traslado a Madrid para interrogarlo sobre... Veamos. Primero, sobre un escrito que no obra en autos, es decir, del que el instructor habla de oídas. Segundo, sobre un escrito del que las referencias que tiene el juez Velasco proceden del diario Gara, periódico al que la Audiencia Nacional ha negado credibilidad de manera sistemática y que ahora, cualquiera sabe por qué, es tomado por tan fiable como un acta notarial. Tercero, sobre un escrito que, según esas referencias indirectas, fue leído por una persona que el juez ni siquiera sabe quién es, ni quién se lo dio, ni nada de nada. No se puede obrar con menos soporte material. En teoría, a De Juana le habría bastado con presentarse ante el juez y pedirle que le enseñe el documento en cuestión para poder reconocer o negar su autoría, y el magistrado Velasco solo habría podido mostrarle un recorte de prensa, carente del menor valor probatorio. Pero parece que el exrecluso de ETA no quiere pasar por esa eventualidad, porque teme que el juez, amparado en el amplio crédito social que le otorga el hecho de que buena parte de la población española odia a muerte, sí, a muerte, al fugitivo, decida encarcelarlo de nuevo, sea por esto, por el otro o porque sí. Por lo otro, porque sí. Hay otro aspecto de la iniciativa judicial contra De Juana que me deja perplejo. Parece que el magistrado de la Audiencia Nacional considera que puede constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo el hecho de que el escrito leído en el acto de homenaje a De Juana el pasado 2 de agosto en la parte vieja de Donosti alabara a Txomin Iturbe. Eso. Cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia de ETA sabe que Iturbe se distinguió en el último tramo de su vida antes de su muerte en Argelia, en circunstancias nunca del todo aclaradas, por su defensa a machamartillo de una salida negociada, a la violencia, que implicaría la desaparición de la organización armada. La iniciativa de Iturbe fue respaldada, discreta pero resueltamente, por los gobiernos de España y Francia, que lo excarcelaron y permitieron que se refugiara en Argel para encabezar las negociaciones con el gobierno de Felipe González. ¿Ensalzar a Txomin Iturbe es enaltecer el terrorismo o enviar un mensaje de apoyo al fin negociado de la violencia? Bueno, a ver, que hoy parece que no funciona nada, me cago en Dios. No funcionan ni las páginas web la mitad, ni funciona la puta música. Que vamos, que estamos contentos. A ver, ¿qué opinas tú sobre el texto que acabas de leer, Chus? Mientras yo intento arreglar esto, intenta contarle a la gente tus opiniones sobre él. La Audiencia Nacional vuelve a desacreditarse automáticamente al... poner él en punto de mira, no se sabe bien si antes, durante o después de los medios de comunicación, a este hombre que ha cumplido su deuda con la sociedad según la legislación de la época de Franco, y al que no esté contento, pues que no mire, y al que no le guste que este hombre se pase por Donosti, pues que se vayan a su casa. El tema que a mí más gracia me hace sobre este tipo es que yo estoy totalmente seguro, y que me acusen de apología del terrorismo, de lo que quieran. Ajá. De que a este tipo la mitad de las cosas por las que le empapelaron, él no tuvo en absoluto nada que ver. Lo que pasa que fue el muñeco que pagó por otros casos que no supieron resolver a tiempo. Yo creo, yo opino, digo, es una opinión simplemente, no digo que sea verdad ni mentira. Pues me gustaría conocer la opinión de Juana sobre... Pero, hombre, me parece a mí que no nos lo va a contar a ti y a mí, precisamente. No creo que sea un tema que hable mucho con la gente. Bueno, a ver si con este CD ya tira mejor de una puta vez la música. Vamos a poner una canción de... ¿De quién ponemos una canción? A ver, Chus, elige tú. Pues de... Me cago en Dios. ¿Me cago en Dios? No creo que... No sé si habrán algo por ahí. ¿Por qué no? ¿Dónde? ¿Dónde lo ves? Joder, MCD. Sí, pero que no, que el CD ese se jodió, hombre. Claro, tío, era por lo que se paraba esto. Vamos a poner una de Escorbuto Crónico para empezar. Y luego ya seguimos. Me cago en la leche. Vamos a poner... Son la cagada de Escorbuto Crónico. Si nos deja el programa, que ahora parece que tampoco nos deja, me cago. Bueno, mira, una de Death Kennedys que se llama Halloween. This is a song about uniforms. Businessman uniforms. Schoolboy uniforms. Punk uniforms. I'm gonna get some studs on my jacket. Tear my hair out to here. And be socially acceptable when I rebel. There's Halloween. And be that day. Be that shining. Soy un tenso, señores. It's the only time all year you'll ever act with that. Be all right, be all great, nothing change. Be all right, be all great, nothing change. Cause you're hiding in a mask. I'm sure you'll see. You can see you can. Why? Come on, come back on. At the Halloween. Bueno, peña, ya me estoy desesperando excesivamente con la música, así que me parece que os voy a leer un texto. O no, a ver si ya funciona de una puta vez, joder. Ahí va, vamos a poner una canción de MCD que nuestro colega tiene muchas ganas de escuchar, que se llama Ruido de Sables, y luego os leeré un texto. Venga, peña, ahí va, Ruido de Sables. Ruido de sables en el cuartel. estoy en casa, escuchando el telediario. Pero escuchar la noticia de otro atentado, para saberme vivo y reírme del Estado. Nos sentimos pena por teneros bajo tierra. Bueno, peña, pues eso, que como os he dicho antes, ahora parece que ya pues, también hemos recuperado la música y hemos recuperado los problemas que teníamos con las páginas web, los hemos solucionado. Bueno, los ha solucionado el servidor de la página web, porque yo no tengo ni puta idea de esto y no he arreglado nada. Vamos a ver. Y eso, que os voy a leer una noticia de hoy, que Móstoles han desalojado las viviendas ocupadas de la favela. Bueno, os voy a leer la noticia. A las 11 de la mañana han llegado 4 patrullas de la Policía Nacional de Móstoles, que han procedido a desalojar las viviendas situadas en los números 1 y 3 de la calle Malasaña. Los habitantes de las casas fueron avisados el viernes pasado de que el desalojo se produciría hoy, por lo tanto tuvieron tiempo de sacar sus cosas. La policía informó de esta circunstancia porque nuestro objetivo es que no haya problemas. Si no quieres que haya problemas, no vayas allí, gilipollas. Unas 50 personas han venido a mostrar su apoyo solidario a los ocupantes de la favela, y a las 12:30 de la mañana del mediodía ha llegado el propietario de las viviendas, siendo recibido con silbidos y gritos de mafioso. Se han colgado 2 pancartas, una en un árbol frente a las viviendas que pone «Stop desalojos», «Cuando tener casa es un lujo, ocupar es un derecho», y otra a pocos metros, en el Centro Cultural Villa de Móstoles, que dice «Nos quitáis nuestra casa, nos robáis la historia, no la especulación del casco viejo». Hay una entrevista a uno de los ocupantes y aquí están recogidas las citas más significativas del desalojado, del perjudicado en el día de hoy. La favela surge como un proyecto paralelo a la ola de ocupaciones de Móstoles de hace unos años, centralizadas en la casica y orientadas a recuperar el casco viejo de Móstoles, especialmente en el entorno de la casica. En ese entonces ocuparon 5 o 6 viviendas, esta es la que más tiempo lleva ocupada, más de 5 años. A pesar de que no había quejas vecinales, el proceso judicial en contra nuestra se abre hace un año, después del juicio que duró casi todo el año y donde los propietarios no saben lo que hay dentro de las viviendas ni tienen datos catastrales, lo que demuestra el interés exclusivamente especulativo, el juez falla, sin embargo, a favor del capital. Qué raro. Decreta el desalojo de la antigua corrala números 1 y 3 de la calle Malasaña. Con este desalojo, los poderosos dan la última vuelta de tuerca a la presión policial y municipal en esta zona de Móstoles. Culpamos directamente del desalojo a la mafia inmobiliaria madrileña de Negocios S.A., que se dedica a especular suelo por toda la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha mostrado respeto en todo momento a los ocupantes, debido a que estos 5 años la gente de las viviendas ha sabido ganarse el respeto de la población. No pasa lo mismo con la Policía Bescam, Brigadas de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid, de Móstoles, que no han parado de hostigar y amenazar a los habitantes de la casa en los últimos 5 años. Como conclusión, podemos decir que el alcalde Esteban Parra del PP y la policía Bescam se pueden sentir satisfechos, quizás, pero por nuestra parte, este solo es el fin de un ciclo y arrancaremos con nuevas ocupaciones en Móstoles. Somos unas 10 personas que vivimos aquí y somos 10 personas las que pensamos seguir ocupando. Bueno, ahora, antes de hablar sobre el tema, os voy a poner una canción de Arpa Viejas que se llama La Ley. Ahí, para la peña que está escuchando. enfermos en la ley. Es tu ley, es la ley. Trabaja y trabaja y cómprate una casa. Si no te arrodillas no tienes derecho a nada. Es la ley, es tu ley, es la ley. Tu constitución vivía del capitalismo. Todo es ilegal si se llama antifascismo. Es la ley, es tu ley, es la ley. Es una ley asesina. Es la ley de los fascistas. Una ley a su medida. Es la ley antiterrorista. Todo su dinero huele a su dolomero. Y tiene el poder tan solo por mover un dedo. Es la ley. Es su ley. Es la ley. Antes de morirte tienes que arrepentirte. Y pedir perdón por todo aquello que tú hiciste. Es la ley. Es su ley. Es la ley. Y ahora que están muertos y te meten en la caja, no olvides parar, no olvides darnos las gracias. Es la ley. Es su ley. Es la ley. Es una ley asesina. Es la ley de los fascistas. Una ley a su medida. Es la ley antiterrorista. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Y todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Es la ley. Es su ley. Es la ley. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Y todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Es la ley. Es su ley. Es la ley. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. Es la ley. Es su ley. Es la ley. Inadaptados de Caos Urbano. No nos vamos a adaptar a un sistema que no pensó. Hay que volver a demostrar que las cosas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el desalojo. ¿Qué opinas, Chus? Bueno, según las declaraciones de este señor, la cosa está muy clara. Es un movimiento que está muy reprimido, pero que en algunos casos está muy asentado entre la población del lugar. Gente que está buscando casa y que en algunos casos deciden realizar actividades de corte centro social, y la gente del vecindario se implica con ellos. Es que ese seguramente haya sido el problema, porque el movimiento de ocupación en Móstoles siempre ha sido muy activo y siempre se han movido bastante y han organizado cosas. Entonces eso no creo que les interese mucho a la policía y demás. Y eso, y si no estás molestando a nadie, estás haciendo labores para el barrio y vienen a tocarte los cojones, ¿qué derecho tienen a hacerlo? A mí que me lo expliquen, por favor. Se ve que metió mano esa empresa de negocios S.A. Claro. Y están buscando ampliaciones de mercado, más terreno urbanizable y... Y el suelo vale mucho dinero. El suelo. Y nada, pues eso, vamos a leeros otro texto, pero después de poner un tema... Bueno, antes os recuerdo que podéis llamarnos en cualquier momento al 985-2981-37, 985-2981-37, y que estamos también a vuestra disposición en el chat del programa, en radiocuca.org. Y nada, vamos a poneros un temilla y seguimos, peña. Adiós, Lili Marlen, de Interterror. ¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio? Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el Santo Pueblo. Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada. Aquí Radio Belgrado está pidiendo para todos los sectores del frente. Escucha esto. Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Bajo la farola, ¿cuál? Bueno, a ver, que nos decían por el chat que no se oye la voz. Esperemos que ahora se oiga un poco mejor. Vamos a leer un texto que se llama El capitalismo hace milagros y su autor es Santiago Alba Rico. El capitalismo es eso. Un hombre flaco pide pan y recibe 10 pollos. Un hombre gordo. Un niño enfermo pide una ventana y dobla una ración de vitaminas a un niño sano. Una mujer con frío se queda sin casa y entrega en 3 edificios más al propietario. Hace 3 días la edición digital del Mundo publicaba el siguiente titular: Solves admite que las familias no tampoco las ayudas a la banca. Lo diabólico de este titular y de esa declaración es que su solo enunciado convierte el orden lógico de las cosas en una contingencia inesperada e incomprensible. Si confieso que el mar se ha vuelto líquido, os reconozco que la nieve ya no es negra. La liquidez y la blancura se presentan líquidas y blancas en nuestros ojos, contra todas las previsiones, contra el sentido común y mucho más contra las reglas. Las palabras de Solves nos obligan a dar por supuestos los dos principios que su concisión precisamente vendría a negar. El primero es que lo normal, lo lógico, lo natural sería que las ayudas a la banca beneficiasen a las familias, como lo normal, lo lógico, lo natural es que si yo arrojo monedas de chocolate sobre el país caigan en Alaska, o si yo riego mi jardín en Salamanca crezcan rosas en Dubái. El segundo es el de que el verdadero propósito del gobierno habría sido siempre el de ayudar a las familias, como el verdadero propósito de un marido infiel cuando acaricia a su amante es proporcionar un orgasmo a su esposa, o el verdadero propósito de un prevaricador cuando esculpa a un asesino es rendir un homenaje a su víctima. En otros tiempos, Rebelión tenía una subsección de nombre Otro titular es posible. La sorpresa y contrariedad de Solves ante la inesperada, inexplicable, irregular y antinatural insensibilidad de las familias, que no notan el orgasmo de los bancos, revelan mejor toda su obscenidad a la luz de otros titulares que se me ocurren a la carrera. Solves admite que lo que comen los clientes del Hilton no alimenta a los africanos. Solves admite que el aumento de coches en Europa no ha ayudado a los mecánicos en Haití. Solves admite que en el jacuzzi de Emilio Botín no caben 4.200 millones de personas. O en flujo empático negativo. Solves admite que el tsunami de Indonesia no afectó a las costas españolas. Solves admite que los cuerpos de los neoyorquinos no tampoco las torturas en Abu Ghraib. Solves admite que la escasez de agua en muchas regiones de África no se ha notado en las piscinas de Alicante. Que el menú de la cumbre de Washington engordase a los 950 millones de hambrientos en todo el planeta sería un milagro. Que el dolor de los iraquíes, los palestinos, los afganos, los haitianos, los congoleños le doliese a todo el mundo sería justo y humano. El capitalismo ha pretendido hacer magia, que unos pocos comiésemos, bebiésemos, consumiésemos, nos divirtiésemos y todos en todas partes estuvieran contentos. Lo que ha conseguido es más bien esto, que la mayoría pase hambre y sed, viva poco tiempo, enferme y sufra, y nosotros no notemos nada. Pero a lo mejor las familias europeas empiezan a notar, sí, las ayudas a los bancos, como las llevan notando desde hace décadas en el tercer mundo, por si acaso los 22 países más poderosos del planeta se han reunido a comer codorniz ahumada y tomar algunas medidas compartidas para poder continuar con la magia y los milagros y para, llegado el caso, reprimir a los incrédulos blasfemos que, pese a las viandas del Hilton, el césped bien regado de los campos de golf y la alegría de los banqueros, insistan en conservar un cuerpo hambriento, sediento y dolorido. Se me ocurre también otro titular posible para otro mundo posible. El G121 se reúne para coordinar el socialismo del siglo XXI. Si la ONU tuviese algún poder, todos los enormes recursos, todos los extraordinarios esfuerzos colectivos, todas las instituciones internacionales que hoy dedican su tiempo y su saber a excogitar milagros asesinos, ¿no podrían servir para imponer un poco de pedestre y profano realismo? Lo que demuestra la cumbre del G20 es que la coordinación internacional, la cooperación entre estados, la planificación global, son posibles y funcionan. lo que demuestra es que hasta ahora la coordinación internacional, la cooperación entre estados y la planificación global han servido para inventar complicadísimos procedimientos destinados a dar de comer al saciado, robustecer al curado, consolar al dichoso, socorrer al rico, armar al injusto y liberar al homicida. También, por supuesto, para impedir toda resistencia a estos mandamientos. El capitalismo no es culpable, dice Bush. Lo único que sabemos, desde luego, es que la culpa no la tiene la Unión Soviética. El socialismo ha fracasado, ni siquiera se ha intentado. Suicídate, es tu mejor opción. Suicídate, pues no hay nada mejor. Dispara

Bueno, aquí el ganador del concurso de la semana pasada ha elaborado también una definición para el de esta semana y nos va a dar su definición de mítico. También nos ha llegado otra definición por email que será leída posteriormente. Venga, adelante. Vaya besos que me va a dar mi madre. Mítico. Mítico. Aquel cuya fama le precede. Se trata de algún personaje de vida legendaria, protagonista de epopeyas escandalosas. Así se ha ganado el respeto entrañable de sus afines. Se le reconoce por el rostro curtido, el brillo en la mirada o la expresión de sosiego, aunque en realidad el aspecto físico nada importa. Ha protagonizado hazañas y gamberradas recordadas con cariño por todos. El mítico va o viene, descansa la lía parda. Su diálogo impactante prende candela, despide paz en llamas. Apreciado por sus colegas hasta la náusea y como todo lo que sube baja, tiene la capacidad de volvernos a la altura del suelo, a la posibilidad de la acción. Y es que la narración de su odisea es táctica en la lucha. Ahí queda eso. Ahí nos va a leer el comunicado de última. Bueno, un comunicado primero y luego nos va a dar la noticia de última hora. No sé cómo llamarte en la radio, tío. Bueno, pues no, primero voy a dar la noticia. Vale. La noticia del cierre del local Casa María, que próximamente cerrará sus puertas debido a que ya no queda nadie, ya no debe quedar nadie que los aguante ni que los quiera ver delante. A continuación voy a leer el comunicado que en su día se escribió y que para el que no sepa lo que pasó en este local desde su apertura. Bueno, empecemos desde el principio. El proyecto del local Casa María comienza a finales del 2006. La idea principal era formar un local librería, distribuidora, archivo y punto de encuentro entre diversos colectivos que andábamos desperdigados. En diciembre del mismo año inauguramos el local, compuesta la asamblea por unas 25 personas, aportando cada uno para la composición del mismo todo nuestro material y esfuerzo. Desde la apertura del local comienza a haber tensiones internas y se dejaba ver ya la mano que pretendía encauzar la asamblea hacia el lado que esa persona más le favorecía. Llegamos a marzo de 2007... y la gente, debido a las tensiones internas provocadas por dicha persona, comienza a marcharse, llegando a prohibirse la entrada de por vida a algunos y cortando relaciones, cosa que entre compañeros pensamos que suena bastante mal. Siguen realizándose charlas y actividades, aunque comienza a quedar patente que el sitio de punto de encuentro no tiene nada. Llegamos a mitad del 2007, más gente que se marcha. En este caso los compañeros de Gijón, que habían aportado gran parte del archivo, por medio de insultos y calumnias promovidas por el personaje antes citado. Los compañeros de Gijón aparecen unos meses después, y se les deja coger, sin ningún tipo de percance, el material que nos pidieron, cediendo aún a dejar allí gran parte del archivo, por petición nuestra, que éramos quien lo utilizaba. Después de que los compañeros cogieran el material elegido, dicho personaje comienza a asegurar que robaron material y una carpeta propiedad del que contenía una recopilación de recortes de prensa de muchos años atrás. Una vez más, poniendo a la gente a la contra. Llegamos a la recta final de este año. La gente sigue abandonando y comienza a quedar más claro lo que es ya ese local. A principios de este año nos toca a nosotros sufrir la calumnia. Aparece nuestro material tirado en cajas y de mala manera retirado de las estanterías, sin antes ser debatido en la asamblea. La asamblea se había hecho a nuestras espaldas. En estos mismos días reaparece la supuesta carpeta robada por los compañeros de Gijón meses atrás. Se nos acusa por este personaje de parásitos y niñatos. Dejamos algo de nuestro material para sufragar una multa y por petición de gente de la asamblea, que se quedó ilusionada en el local. El mes de julio, un compañero entra solo en el local para saber dónde estaba dicho material, que eran unas camisetas por valor de 50 euros. La respuesta fue un intento de agarrón en cuello y sacarle un palo detrás del mostrador. Solo en las palabras. Y bueno, después de esto se cometieron varios percances. Decir que a unos compañeros que fueron allá a recuperar un archivo que no era de ellos, pero tampoco era de local Casa María, era un archivo que estaba en el Centro Social de Gijón, clausurado hace 10 años, y estos personajes y dos sicarios de este local fueron un día a Gijón en busca de estos compañeros y encontraron a uno que no tenía nada que ver y le rociaron con un gas y le pegaron. Y luego otro percance ocurrido en San Mateo de este año con otro compañero que le dijo a uno, al capo de dicho local, le dijo que si quería salir a valerse. Y este, como buen capo que es, echó a uno de sus matones para que lo hiciera por él, contándole calumnias, por supuesto. Y bueno, y ya desde ese ya atacando en superioridad y de la manera más rastrera que podían hacerlo. Bueno, eso aparte, eso ya va en el mismo lote todo. Y bueno, nada, para los que no sabían lo que había pasado en este local, yo ya no sé lo que habrá pasado estos meses atrás. Solo decimos que la actitud que adoptaron fue una actitud más bien de mafiosos que de revolucionarios, y que nada, que fue un proyecto muy bonito en sus inicios y que a mí no me da ninguna pena que se hunda, porque es lo que se merece. Ya se tenía que haber hundido hace mucho tiempo. Y bueno, pues nada, decirles a los componentes del local que ya se verán las caras con los que la tienen que ver. No, se ve que no hay nivel. Nada nos va a dar. La cultura y el que la parió. Joder, hombres de saber, iros a pagar. Podéis justificar vuestra moralidad. Es una enfermedad que no podéis curar. Y tú, no has convences. Nos conocemos bien, lo podéis intentar, pero os lo hacéis muy mal. Tu superioridad provincia de amistad me tiene emocionado. Cultura que arabia mi piel está podrida, es un puto insulto al buen gusto. Todo es de color y muy marrón. En el planeta basura, los limpios hacen seguros sus negocios gracias al amor y la oración. ¿Hay nivel o no hay nivel? La la la la la. Cultura para los patrios, me cago en la. Recordamos que si queréis todavía participar en el programa, estáis a tiempo y podéis llamarnos ahora mismo al 985-29-81-37, al 985-29-81-37, y animaros, joder, que si ganáis os lleváis ahí algo de papeo de gratis. Tenemos llamada. ¿Sí? ¿Nos oyes? Hola. Hola, buenas. ¿Opa? ¿Eh? ¿Me oyes? Sí, se te oye, se te oye. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. Bueno, buenas noches. Buenas noches. A todos y a todas. Y nada, joder, que me he quedado perplejo con el notición. Sí. ¿Qué perplejo de que mi madre, joder? Si era es una puta crónica de una muerte muy anunciada ya. Estaba abocado a cerrar ya hace tiempo, eso lo sabemos. Pero bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer todos nosotros, los que hemos sido afectados de todo esto, es contarlo, tío. Contarlo en Asturias, fuera de Asturias, en todos lados, para que esto no vuelva a pasar. Y yo creo que nos equivocamos un poco en decir, en echarle la culpa a un sujeto solo, a ese personaje, sino que había otro ahí también que también tiene mucha culpa. Y creo que el problema de todo esto es desde un principio, cuando se le dejó a cierta gente invertir el dinero que invirtieron, y después después pidieron derechos por eso. Es decir, que funcionaba como una puta empresa. Uno invertía un tanto por ciento y tenía, y se creía que tenía más poder que los demás, o más poder que decisión que los demás. Sí, bueno, eso todos lo sabemos ya, porque no funcionaba como el Banesto, más que como un local revolucionario. Ey, no te oigo nada, tío. Porque igual escuchas con retardo. No, os escucho muy lejos. Sí, ¿me oyes ahora? Os oigo muy lejos, pero bueno, a ver, decidme. Que bueno, que sí, que todos sabíamos que esa empresa, que eso ya... que eso vendía una faceta de papel revolucionario, de local revolucionario, a los que no lo conocían realmente. Exactamente. Pero los que estaban ahí, los que estábamos ahí, sabíamos de sobra que eso era una puta empresa. Que sí, eso sí, era sí, como sí, el Banesto. O sea, supuesto, ¿qué es? Llegó un momento que llegó a funcionar así, tú lo sabes, igual que yo. O sea, que creían que tenían más poder de decisión por haber puesto tanto dinero, cuando los demás habíamos puesto nuestro dinero y nuestro esfuerzo también. Bueno, lo mejor de todo fue cuando llegó cierta multa. Y cierto personaje acusaba de que solamente había ido él a poner carteles. Sí, eso fue bueno también. Y luego cuando llegó la multa, todos nos pedía el dinero a los demás. Decía que había que hacer algo para sufragar esa multa. Y todos los demás nos quedamos sí, plantados, sí, sí, diciendo, bueno, no acabas de decir tú aquí hace unos días que fuiste tú que los pusiste. Mira, yo, pues págala tú. Quieras o no. Bueno, y lo del concierto que se va a montar, o sea, también. Tú, yo y mucha más gente que estuvimos ahí, hemos estado en mil tinglaos como ese, más o menos, y hemos tenido nuestras decepciones, nos han echado de mil sitios, nos han purgado de mil sitios, pero yo creo que este ha sido el mayor palo que nos han podido dar, tío. Yo por lo menos, y ser de buena fe que tú también, que fue lo que más nos dolió, que al principio era un proyecto bonito. Y eso, tío, de todas las decisiones que hemos tenido en todo este puto mundo, en este ambiente, en este mundillo, yo creo... Bueno, yo creo que entre paisanos que saben arreglarles cosas, y ahora ya más sabiendo cómo es este tipo, sí, sí, y cómo actúa esa gente, vamos, que ya lo creo que lo sabe todo el mundo, sí, sí, pero la gente así, que los conoce en la distancia, claramente. Aún así hay que decirle a todos los días, para que esto no se vuelva a repetir en ningún lado, tío. Y creo que nosotros, tú, yo y demás gente, tenemos que hacer un poco de autocrítica también. Tenemos que ponernos a pensar, ¿y por qué cojones, y es lo que más me duele todo esto, por qué cojones no le plantamos cara a esa gentuza, tío, y la echamos? Yo creo que es la autocrítica que tenemos que hacer, es lo que más me duele, ¿eh? Pero bueno. A ver. Bueno, ¿nos oyes? Sí. ¿Nos oyes? Os oigo. Ah, vale. A ver, que el compañero que le han llamado por el móvil. ¿A quién? A Bombi. Sí. Y eso, ¿tú nos quieres decir alguna otra cosa? ¿O darnos la definición del concurso o algo? Mítico. Sí. No sé, no tengo ninguna... Es que sois muy épicos en las definiciones, tío. Yo no las hago, a mí me las mandan. Un mítico Andresín, tío. Sí, bueno, pero eso es un estereotipo, no es una definición. Bueno, es la foto que tenéis que poner a la de la definición. Sí, o la de Goyo. Bueno, también. Bueno, anda, os dejo. Bueno, pues muchas gracias por llamar. Nada, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y vamos a poner esta canción para el compañero que acabo de llamar. No, no, no. las cosas acaban cayendo por su propio peso. Bueno, son las 10 y 20 de la noche y estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM o desde internet en radiocuca.org. Y eso, si alguien más quiere llamarnos para hablar sobre la noticia que acabamos de comentaros o para participar en cualquier concurso, tiene el teléfono abierto, que es el 985-29-8137. Ahora vamos a poner una canción y seguiremos leyendo los textos contra el trabajo de Bob Black que empezamos a leer la semana pasada. Y estáis escuchando Velada Rancia. Hace mo y el pájaro hace pío pío pío pío y el león hace ¡bla! Bueno, acabamos de mirar el servidor y pone que hay ahora mismo 8 personas escuchándonos por internet, pero solo hay una dentro del chat. Si nos deja entrar al chat desde la página en Escúchanos en Directo, abrid otra ventanita de Radio Cuca en la misma página y darle al chat, que sí que os tira, y nos podéis hacer los comentarios o pedirnos las canciones que queréis desde ahí. Y eso, era solo para deciros eso, ahora seguiremos, peña. El pesimismo, la falta de compromiso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Evadirse y alejarse de uno mismo. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Tener miedo, actuar como piensa. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Comprar caretas de realidad. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Excusas, mentiras, autodestrucción. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Autoesclavizarse para comprar mierda. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¡Que van a Bueno, vamos a seguir leyendo los textos contra el trabajo de Bob Black que empezamos a leer la semana pasada y que no pudimos terminar. Y que si hoy tampoco nos da tiempo, terminaremos en programas posteriores, donde vamos a retomar donde lo dejamos el otro día. Si estas objeciones, inspiradas por el amor a la libertad, fallan en persuadir a los humanistas de un viraje utilitario o incluso paternalista, hay otras que no pueden ser desatendidas. El trabajo es un riesgo para tu salud, para seguir el título de un libro. De hecho, el trabajo es un asesino de masas, un genocida. Directo o indirectamente, el trabajo matará a la mayoría de la gente que lee este artículo. Entre 14.000 y 25.000 trabajadores son asesinados anualmente en este país en el trabajo. Cerca de 2 millones son incapacitados, 25.000 millones son heridos cada año. Y estos números están basados en estimaciones muy conservadoras de lo que constituyen heridas relacionadas con el trabajo. Así, por ejemplo, no está incluido el 500.000 de casos de muerte laboral cada año. Encontré un libro de medicinas sobre enfermedades laborales que tenía 1.200 páginas, y esto solo araña la superficie. Las estadísticas disponibles cuentan casos evidentes de 100.000 mineros que tienen la enfermedad del pulmón negro, de los cuales 4.000 morirán cada año. Una fatal suma que supera la del SIDA, por ejemplo, que tiene mucha mayor atención pública. Eso hace pensar en la no expresada creencia de que el SIDA aflige a pervertidos que no pueden controlar su depravación, mientras que la extracción de carbón es una sacrosanta actividad fuera de toda cuestión. Lo que las estadísticas no muestran es las decenas de millones de personas que ven sus existencias acortadas por el trabajo, lo cual, en resumen, es lo que significa un homicidio. Consideren a los médicos que trabajan por su cuenta hasta morir a los 50. Consideren otros trabajos adictos. Incluso si no eres asesinado o lisiado mientras trabajas, podría serlo mientras vas al trabajo, o vienes del trabajo, o mientras buscas trabajo, o estás intentando olvidar el trabajo. Una vasta mayoría de las víctimas del automóvil estaban yendo a sus trabajos o actividades obligatorias, o cayeron víctimas de quienes así lo hacían. A esa incrementada cuenta de cuerpos han de ser añadidas las víctimas de la población autoindustrial y el alcoholismo y la adicción a las drogas inducida por el trabajo. El cáncer y las enfermedades coronarias son aficiones modernas normalmente atribuibles al trabajo directa o indirectamente. El trabajo entonces institucionaliza el homicidio como un modo de vida. La gente cree que los camboyanos estaban locos por exterminarse a sí mismos, pero ¿en qué nos diferenciamos de ellos? El régimen Pol Pot al menos tenía una visión, aunque confusa, de una sociedad igualitaria. Nosotros matamos a la gente, en un orden de 6 números al menos, para vender Big Macs y Cadillacs a los supervivientes. Nuestros 40 o 50 mil accidentados de carretera anuales son víctimas, no mártires. Mueren por nada, o peor, mueren por el trabajo, y el trabajo no es algo por lo que morir. Malas noticias para los liberales. Las componendas regular y ticketing no son útiles en este contexto de vida y muerte. La Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional fue designada para controlar la parte principal del problema, la seguridad, entre comillas, en el trabajo. Incluso antes de Reagan y la Corte Suprema, la ahogarán. La OSHA ya era una farsa, en la previa y generalmente aceptado, más generosa a niveles económicos. Era Carter. Un centro de trabajo podía esperar una visita aleatoria de un inspector de la OSHA una vez cada 46 años. El control estatal de la economía no es la solución. El trabajo es, si es que es algo, más peligroso en un país con un estado socialista que aquí. Miles de trabajadores rusos fueron asesinados o heridos construyendo el metro de Moscú. Se oyen historias acerca de los encubiertos desastres nucleares soviéticos que hacen a Times Beach y Three Mile Island parecer ejercicios de ataque aéreo de escuela elemental. Por otro lado, de la Gation, actualmente de moda, no ayuda y probablemente empeorará la cosa. Desde el punto de vista de seguridad y salud, entre otros, el trabajo estuvo en sus peores tiempos en los días en que la economía se acercaba más a la liberalización. Los historiadores como Eugene Genovese han arguido persuasivamente que, como insinúan los apologistas de la esclavitud, los trabajadores asalariados en los estados norteamericanos y en Europa están hoy día en peores condiciones que los esclavos de las plantaciones. Ninguna reorganización entre burócratas y hombres de negocios parece que haga mucha diferencia en cuanto a producción. Esfuerzos serios, incluso en las normas más vagamente aplicables de las teorías de OSHA, llevarían a la economía a un estancamiento. Los responsables se dan cuenta de esto, pues ni siquiera intentan atacar a las principales causas de males. Lo que he dicho hasta ahora no debería ser discutible. Muchos trabajadores están hartos del trabajo. Hay un alto y creciente absentismo, inactividad, robo por parte de empleados y sabotajes, huelgas salvajes y, sobre todo, estafas en el trabajo. Puede estar habiendo un movimiento consciente y no solo visceral, de rechazo al trabajo. Y también el predominante sentimiento, universal entre los jefes y sus agentes, y también ampliamente extendido entre los trabajadores mismos, de que el trabajo es inevitable y necesario. Estoy en desacuerdo. Ahora es posible abolir el trabajo y reemplazarlo, en aquella medida en que sirve para propósitos útiles, como una nueva clase de actividades libres. Abolir el trabajo requiere avanzar en dos direcciones, cuantitativa y cualitativa. Por un lado, en la dirección cuantitativa, tenemos que reducir masivamente la cantidad de trabajo que se realiza. En el presente, la mayor parte del trabajo es inútil o peor, y deberíamos simplemente eliminarlo. Por otro lado, y yo creo que este es el tema clave y el verdadero enfoque revolucionario, tenemos que tomar el trabajo útil que queda y transformarlo en una agradable variedad de pasatiempo semejante al juego o el arte, con la salvedad de que resultaría en productos finalmente útiles. Seguramente esto no los haría menos entretenidos de hacer. Entonces, todas las barreras artificiales de poder y propiedad caerían. La creación se volvería recreación y todos dejaríamos de temernos unos a otros. No sugiero que la mayor parte del trabajo sea salvable de este modo, pero entonces no merece la pena intentar salvar la mayor parte del trabajo. Solo una pequeña y reducida fracción de trabajo sirve para algún propósito útil, sus añadidos políticos y legales. Hace 20 años, Paul y Percival Goodman estimaron que el 5% del trabajo que se hacía, presumiblemente el número si es fiable, sería más bajo hoy. Satisfaría nuestras mínimas necesidades de comida, de ropa y protección. La suya era únicamente una suposición instruida. Pero el punto principal está bastante claro. La mayor parte del trabajo sirve para los improductivos propósitos de comercio y control social. Inmediatamente podemos liberar a decenas de millones de hombres de negocios, soldados, empresarios, policías, agentes de bolsa, sacerdotes, banqueros, abogados, maestros, terratenientes, agentes de seguridad, hombres anuncio y todos los que a su vez trabajen para estos. Hay un efecto de bola de nieve. Cada vez que liberas del trabajo a un pez gordo, también liberas a sus lacayos y subordinados. Así la economía implosiona. El 40%... Están vendidos, que sus lemas están vacíos, ya no dicen nada. El 40% de la fuerza de trabajo son trabajadores de cuello blanco, la mayoría de los cuales tienen una de las más tediosas e idiotizantes labores jamás maquinadas. Industrias enteras, aseguradoras y bancos y el propio Estado, por ejemplo, no consisten en otra cosa sino en una inútil redistribución de papeles. No es un accidente que el sector terciario, el sector servicios, esté creciendo mientras que el sector secundario, la industria, se estanca y el sector primario, la agricultura, casi desaparece. Debido a que el trabajo es innecesario excepto para aquellos a quienes asegura su poder, los trabajadores son trasladados desde las ocupaciones relativamente útiles hacia otras relativamente inútiles como medida para asegurar el orden público. Algo es mejor que nada. Esa es la razón por la cual no puedes irte a casa cuando has terminado antes. Ellos quieren tu tiempo, o lo suficiente de él para controlarte, aun si no saben cómo van a utilizar la mayor parte. De otra manera, ¿por qué no ha bajado el número de horas promedio de los últimos 50 años más que en unos pocos minutos? Lo siguiente que podemos atacar es la producción en sí misma. No más producción de guerra, potencia nuclear, comida basura, desodorantes de higiene femenina, y sobre todo, no hablar más de la industria automovilística. Un ocasional Stanley Steamer o un modelo T podría ser adecuado, pero el erotismo automovilístico del que dependen tan infectos agujeros como Detroit y Los Ángeles está fuera de toda consideración. Ya incluso sin haberlo intentado aún, hemos resuelto virtualmente la crisis energética. Finalmente, tenemos que acabar con la más amplia y extendida ocupación. ¿Es esta? Sí. La que ocupa más horas, la menor retribuida y la más tediosa de las tareas. Me refiero a las amas de casa, que cuidan de un hogar y se encargan de los niños. Aboliendo el trabajo asalariado y logrando un completo desempleo, conseguiríamos minar la división sexual del trabajo. La familia nuclear, tal y como la conocemos, es una adaptación inevitable a la división del trabajo impuesta por el modelo moderno trabajo asalariado. Guste o no, tal y como han ido las cosas en el último siglo, tal vez en los últimos dos siglos, es económicamente racional que el hombre traiga los garbanzos a casa y que las mujeres realicen el trabajo sucio que le proporciona refugio en un mundo implacable, y que los niños vayan a los campos de concentración de jóvenes que se denominan escuelas. En primer lugar, para mantenerlos lejos de los pechos de mamá, aunque aún bajo control, pero incidentalmente para adquirir hábitos de obediencia y puntualidad tan necesarios para los trabajadores. Si te librases del patriarcado, te librarías de la familia nuclear, cuyo impagado trabajo sucio, como dijo Iván Ivich, hace posible el sistema de trabajo que lo hace necesario. Ligado a esta estrategia no nux está la abolición de la niñez y el cierre de las escuelas. Hay más estudiantes a tiempo completo en este país que trabajadores a tiempo completo. Necesitamos niños como maestros, no como estudiantes. Ellos tienen mucho que aportar a la revolución lúdica, porque ellos están mejor puestos en el juego que los mayores. Los adultos y los niños no son idénticos, pero se vuelven iguales a través de las relaciones de interdependencia. Solamente el juego puede saltarse el gap generacional, robotizándolo. Todos los científicos, ingenieros y técnicos liberados de investigaciones de guerra y planes obsoletos tendrían bastante tiempo para desarrollar medios que eliminasen la fatiga, el tedio y el peligro de actividades como la minería. Indudablemente encontrarían proyectos con los que se divertirían. Tal vez pondrían en marcha un sistema mundial de comunicaciones multimedia o fundarían colonias en el espacio. Tal vez. Yo no soy un amante de los artilugios. No me gustaría vivir en un paraíso de botones. No quiero que un clavo robot lo haga todo, un esclavo robot. Yo quiero hacer cosas por mí mismo. Hay, creo, un lugar para el trabajo manual, aunque un lugar modesto. Las anotaciones históricas y prehistóricas no son alentadoras. Cuando la tecnología productiva cambió desde los cazadores-recolectores hacia la agricultura y la industria, el trabajo se incrementó, mientras que la habilidad y la autodeterminación disminuyeron. La siguiente evolución del industrialismo ha acentuado lo que Harry Braversman llamó la degradación del trabajo. Observadores inteligentes han tenido esto siempre en cuenta. John Stuart Mill escribió que todas las labor savings inventadas no habían salvado un momento del trabajo. Karl Marx escribió que sería posible escribir una historia de los inventos hecha desde 1830 con el único propósito de suministrar al capital con armas contra las revueltas de la clase trabajadora. Los tecnófilos entusiastas Saint Simon, Comte, Lenin, B.F. Skinner han sido también desvergonzados autoritarios, lo cual es llamarles tecnócratas. Deberíamos ser más escépticos acerca de la promesa de los místicos del computador. Ellos trabajan como perros, que así sea. Si ellos lo deciden, si el resto de nosotros descansa, pero si ellos tienen alguna contribución particular, más literalmente subordinada a propósitos humanos que la de meramente trabajar en trabajar sobre máquinas de alta tecnología, entonces escuchémosles. Lo que realmente quiero ver es que el trabajo se vuelve a un juego. Un primer paso es descartar las nociones de trabajo y ocupación. Incluso las actividades que ya contienen algún aspecto lúdico pierden la mayoría de ese carácter cuando se reducen a trabajos los cuales cierta gente debe hacer obligatoriamente y con exclusión de cualquiera de nosotros. ¿No es extraño que los trabajadores del campo se agoten dolorosamente mientras sus jefes van a casa cada fin de semana y se entretienen en el jardín? Bajo un sistema de diversión permanente seríamos testigos de una edad dorada de la dilentancia que avergonzaría el Renacimiento. No habría más trabajo, sino cosas por hacer y gente para hacerlas. El secreto de convertir el trabajo en un juego, como demostró Charles Fourier, es organizar las actividades útiles para que aprovecharan todo aquello que la gente le gusta hacer en cualquier momento. Hacer posible que algunas personas hagan las cosas que les podría gustar hacer sería suficiente para erradicar las irracionalidades, distorsiones que afligen esas actividades cuando se ven reducidas a trabajo. Yo, por ejemplo, disfruto enseñando, no demasiado, pero no quiero estudiantes coaccionados y no me gusta tener a patéticos pedantes por alumnos. Segundo, hay algunas cosas que la gente gusta hacer ocasionalmente, pero no demasiado y ciertamente no todo el tiempo. Podrías disfrutar cuidando a niños unas pocas horas por el hecho de su compañía, pero no tanto tiempo como sus padres, propios padres. Por su parte, los padres apreciarían profundamente el tiempo que les liberas de sus hijos, aunque se preocuparían muchísimo si los separasen de su progenie demasiado tiempo. Estas diferencias entre los individuos es lo que hace posible que la vida de juego libre. El mismo principio se aplica a otras áreas de actividad, especialmente al área primaria. Así mucha gente disfruta cocinando cuando lo practican seriamente en su tiempo de ocio, pero no cuando están cebando cuerpos para el trabajo. Tercero, otras cosas son también iguales. Algunas cosas que son insatisfactorias si las haces tú mismo, o en un entorno desagradable, o bajo las órdenes de un superior, resultan más agradables si estas circunstancias cambian. Esto es probablemente cierto, en mayor o menor medida en todo trabajo. Bueno, al impresentable que está en el chat bajo el nombre de Mengele, decirle que se pire de ahí o se identifique, porque si se identifica lo más seguro es que vaya a salir perdiendo. Pero no, ya dijo antes que no tenía huevos a identificarse. Pues si no, pírate de aquí y no nos escuches, porque no queremos que nos escuche gentuza como tú. Fuera, como la mierda que podrías pisar mientras llenas tu boca con la solidaridad. La solución es una cámara de gas quiere un mendigo sin democratizar. Porque tú eres un rico, pero temes la oscuridad. Oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle. ¿Quién tendría que estar? Que ya estamos en los últimos momentos del programa, los últimos 10 minutos que nos quedan, se abre la sección de insultos y difamaciones. Todo aquel que quiera insultar a alguien o amenazar, lo que quiera, tiene el micro abierto para ello. Venga, adelante, Peña. Yo quiero rapiñar y al orco con K. Que recordamos la frase que abrió hoy el programa. Eso no era heavy. Eso era un orco del Señor de los Anillos. Así que ten mucho cuidado. Aquí ya yo advierto de que no se puede amenazar gratuitamente, ¿eh? Aquí el que amenace luego tiene que cumplir. ¿Algo más quiere decir alguien por ahí? Algo sí, pero no. No, no puede dejar el bus. No. Tengo que afrontar el llanto frustrante. Sin que tanta ni llevaban un paso a la fe. Me pusieron el silencio, gritaste. Y al Bombi también debería haber. Aquí quiero amenazar seriamente a Punano por tocarnos las pelotas por el chat, por no venir y no avisar, y que como no venga al próximo programa me voy a cagar en su puta madre. Aquí quiero... Amigo, espera, que no se me estaba escuchando. Que quiero amenazar al Punano por tocarnos los cojones en el chat y por no venir al programa y no avisar. Libra, que ayer me dijo que estaba malo, pero si no, como no venga ya para el próximo programa, puede peligrar su integridad física seriamente. Yo quiero insultar al señor X. Más cerca, no se te oye. Yo quiero insultar al señor X. Porque bueno, no, nunca cumplimos la amenaza de que había dicho Helmut Schneider de que íbamos a ir a su casa, de que estamos, bueno, seguimos en el proyecto de preparar una cuadrilla de hombres armados con palos y cadenas para ir al portal de su casa, esperando el portal de su casa para robarle la bicicleta y así poder venderla el domingo en el popular rastro del Campillín. Y nada, bueno. Y al otro miembro de Alpargata, que es un cecina. Y que para encima tiene una guitarra de niña y toca música de niñas. Y a ver, ¿a quién quería insultar yo? No se me olvide, que se me va la pinza ahora bastante. Venga, seguir insultando mientras yo me recuerdo. Bueno, pues no sé. Bueno, a toda la gentuza que esté escuchando el programa ahora mismo, porque mira que no encontrar un pasatiempo mejor para estas dos horas es de tener muy poca imaginación y mucho tiempo libre. Quiero insultar también a la dirección del programa. Acércate. Quiero insultar también a la dirección del programa Control Total, porque me parece un programa patético que solo le falta invitar un día a María Teresa Campos de Tertuliana. Y bueno, nada, y que su productor y director es un cazallero. Y aparte de un camionero hijo de puta. Bueno, a ver, hay que seguir insultando, no puede decaer esto. Y yo quiero invitar al señor X a que venga aquí a leer la definición que envió a veladarrancia@gmail.com, porque que la lea él si quiere. Vamos, aquí los miembros de la dirección no la vamos a ver, entra en concurso, ¿eh? Pero si gana y quiere el premio va a tener que venir aquí a leerla. Bueno, el señor X ha demostrado una vez más con esa definición que solamente sabe... No, ese animal que responde a la voz de señor X ha demostrado una vez más que solamente sabe escribir un lápiz o... Bueno, no, sabe... Con su garra puede coger un lápiz y escribir. Solamente lo hace para difamar. Por lo tanto, hay que hacerle una purga de todos los sitios en los que se precia tenerlo. Ya sea una radio o un grupo de ruido. Bueno, Peña, en los 3 minutos que quedan de programa, si alguno todavía se anima a darnos su definición de mítico, nos llama al 985-29-81-37. Dada que hemos tenido varias definiciones esta semana, ampliamos el concurso una semana más. O sea, la semana que viene también podéis dar vuestra definición de mítico. Y ya sabéis que irá a parar al diccionario de Tocote Hardcore. Que eso ya se verá cuando acabe la primera temporada y tengamos ya un completo vocabulario. Y eso, a ver, ¿algún insulto más por ahí, Peña? Señor presidente. Ah, bueno, sí, yo es que hoy mira, ojeando a Nueva España, he visto un artículo en el que ponía que Ribi, el secretario general, el diputado del Ayuntamiento de Oviedo de Ciudadanos por la Izquierda, gana 100.000 euros al año. Lo cual me parece ser un chorizo, un hipócrita y un hijo de puta. Y eso, que la semana que viene terminaremos de leer los textos contra el trabajo, esperemos, porque es bastante largo el texto y que ya nos vemos. Ahora, para despedir, os vamos a poner un tema de... ¿Quién os podemos poner un tema? Bueno, vamos a poneros un tema de MCD, que se llama... Joder, no sé cuál poner. Venga, chico. A ver, ¿cuál queréis vosotros? Decir vosotros un tema, joder. Joder, el de Río de Sables. Vale, otra vez lo vamos a poner aquí para el invitado. Me hago en su... Y eso, Peña, que esto ha sido la velada rancia de hoy. Y que como hemos empezado jodiéndose lo del sonido, pues nos despedimos jodiéndose lo del sonido. Y que nada, Peña, voy a poner una de los Astro entonces. Y... que es, voy a poner la de Zombies. Y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM o a través de radiocuca.org. Espera, que nos quiero una difamación final. Sí. Quiero decir a todos los yonkis de Oviedo que la droguería Casa María en la calle Postigo Alto va a cerrar sus puertas dentro de poco. Adelante, y que pasen por ahí y que pregunten por David el de Riosa para que les invite a fumar un chino. Bueno, Peña, pues nosotros nos piramos y vamos a poner la primera canción buena que encuentre yo por aquí. Una de Caja Meca, se jodió otra vez el sonido. Pues nada, que os dejamos con Pecados. El próximo lunes a las 11 de la noche estaremos a las 9 de la noche hasta las 11 estaremos aquí otra vez con vosotros. Y eso, Peña. Vaya despedida más rancia.